jirafa, la lechuza y los ratones. ¡Ay! Y matices se agregaron a la hora, la tortuga, la colibra y cinco leones. ¡Ay! A las hombres de la noche los tambores se animaban a la reunión de los presentes. Y todos juntos festejaban el cumpleaños de un amigo que querían conocer. Y llegó el sobrino, llegó, para festejar y cantar. Y llegó el sobrino, llegó, y de pronto quiso bailar. Y llegó el sobrino, llegó, a los invitados corrió. Y llegó el sobrino, llegó, y nadie quedó. ¡Qué olorón, qué olorón, qué olorón! ¡Maldito! ¡Sácalo de acá! Ay, y mientras se agregaron a la hora la tortuga, la colibra y cinco leones. Ay, a las sombras de la noche los tambores se animaban a la reunión de los presentes. Y todos juntos festejaban el cumpleaños de un amigo que querían conocer. Y llegó el sobrino, llegó, para festejar y cantar. Y llegó el sobrino, llegó, y de pronto quiso bailar. Y llegó el sobrino, llegó, con su invitado corrió. Y llegó el sobrino, llegó, y nadie quedó. Ratones. Ay, y matices se agregaron a la hora la tortuga, la culebra y cinco leones. Ay, a las sombras de la noche los tambores se animaban a la reunión de los presentes. Ay, todos juntos festejaban el cumpleaños de un amigo que querían conocer. Y llegó el sobrino, llegó, para festejar y cantar. Y llegó el sobrino, llegó, y de pronto quiso bailar. Y llegó el sobrino, llegó, a los invitados corrió. Y llegó el sobrino, llegó, y nadie quedó.